Moneda de fuego y oro en medio del mar del cielo, el lujo de Andalucía, sol de mares y barbechos, el sol de la gente pobre, buen amigo de los viejos cuando calientan sus años en claras tardes de enero. Dicen algunos que es duro el sol nuestro del verano, pero porque da calor, hace más bueno el gazpacho y hace más fresca la siesta en la penumbra del patio. El sol del Rocío Chico, un sol de días muy largos, sol nostálgico de otoño, sol del recuerdo y la ausencia, sol de viñas y naranjos que a media tarde se acuesta. Atardeceres del llano, madrugadas de la sierra, canto agudo del reclamo, estampido de escopeta, y el sol con la cara limpia, de primavera vestido, que da sus besos riendo a las flores y a los niños. Ese sol que inventó Dios con todo su poderío para iluminar la cara de la Virgen del Rocío.